todos, y en este caso estamos con Dolores Tuculet, quien es directora de la revista Malas Artes. Dolores, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Estás? Media dormida, pero contenta de estar acá, les agradezco la oportunidad. Bueno, te pedimos jodido el horario. Te pedimos mil disculpas. Por favor, agradecida de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Te pedimos disculpas porque, bueno, a nosotros también, nos pedimos disculpas a nosotros, sí, claro, también. Bicho, ¿no? Nocturno, Dolores. Bicho más nocturno, menos, Dolores. Sí, bien. Ah, bien. Está bueno. Contanos, primero vamos a hacer una introducción, contanos de qué se trata Malas Artes, esta producción. Bueno, Malas Artes es una revista de arte local, autogestivo e independiente. Es una revista que la creamos con el propósito de difundir y revalorizar el arte de Tandil, creada en el año 2017, con tirada impresa y digital. Y bueno, con el motivo de ayudar con la difusión en algunas ramas de las artes visuales que en su momento creíamos que hacía un poquito de falta empujar de este lado. Y bueno, es eso, Malas Artes. Por ejemplo, ¿qué ramas visuales entran? Sí. Entran fotografía, escultura, grabado, ilustración, pintura, ¿qué más entra? Literatura. Literatura. Claro, bien. Exacto, bien. Un poquito de todo. Lo bueno es que estamos como... Hacemos una unión, porque por lo general todas las ramas están individualizadas, o cada uno, viste, en su métier, la gente de literatura por un lado, la gente de grabado por el otro, y lo bueno es que acá conectamos a todos, sin distinción de género ni edad, sin distinción de cuán conocido seas, o cuánto... Es una especie de guía, digamos. Exacto. Mm. Sí, es un empujoncito que da Malas Artes para que salgas a la cancha a mostrar lo que haces. Bien, bien, bien. La convocatoria, ¿cuándo se abrió para esta nueva edición? Y la convocatoria se abrió el 2 de octubre, es la última convocatoria de este año, hacemos dos por año, y ya termina el 21. Por eso queríamos venir a contar un poquito para pegar el último empujón y que manden los artistas de Tandil, sí. Y hasta acá, ¿cuántos se han sumado? Y no hemos visto nada, porque hacemos eso de ver todo a último momento, pero viene... Después. Y porque te da ansiedad, ¿viste? Mejor vemos todo al final con el equipo, pero bien, contentas con la repercusión. Se van sumando día a día cada vez más artistas, así que muy contentos. Bien, el volumen, digamos, de lo impreso depende de la cantidad de... Sí, vamos de a poco. ¿O tienen un límite, digamos? No, vamos de a poco, sin exagerar, de a poco, creciendo lentamente, sin parar, por suerte. Bien. Desde el 2017 seguimos sacando ejemplares, sin detenernos, así que contentos. Bien. De a poquito. Y es mucha la movida artística que hay. Es un montón, es un montón. Muy linda la movida, y cada día que empezamos a revolver un poquito más, empezamos a encontrar que hay cantidad de cosas, cantidad de artistas y de la talla que hay de artistas. Impresionante lo que encontramos en Tandil. Y aquellos que quieran sumarse, ¿cómo pueden hacerlo? Ingresan a revistamalasartes.com.ar, hay un segmento dentro que se llama convocatoria, así que hay un formulario, están las bases y condiciones, que te explica un poquito cómo tenés que mandar, y ahí es muy simple. Así que ahí mismo ya quedás, y a partir del 20 hasta el 5 de noviembre vamos a estar haciendo la preselección, y después informando quiénes quedaron. Y en noviembre, casi diciembre, ya hacemos el lanzamiento. Hacemos un evento. Iba a preguntar eso. ¿Cuándo vamos a poder saber cuáles son los que han quedado seleccionados y poder disfrutar de sus obras? Los primeros días de noviembre ya vamos a estar contando quiénes participan de la 10ª edición de Malas Artes. Y la presentación que dijiste va a ser un evento, ¿qué fecha tiene fecha pautada y qué nos vamos a encontrar ahí? Sí tiene fecha pautada, va a ser el 9 de diciembre en Casa de la Palmera. O Casa Palmera, mejor dicho. Y para cada lanzamiento hacemos algo diferente. Seguramente haya una muestra de arte, un poco de poesía, algo de gastronomía para disfrutar, para pasar un lindo rato entre todos. La idea de esto es generar el encuentro, el reconocimiento entre los pares, ¿no? Es figurar ahí y estar en todos juntos disfrutando de un momento. ¿En cada convocatoria se trata de elegir personas diferentes o pueden coincidir? ¿En qué sentido? ¿Que no se repitan o...? ¿Artistas? Sí, por lo general son todos diferentes, de diferentes edades tratamos... ¿Eso lo tienen en cuenta al momento de seleccionar? Sí. A veces uno o dos artistas han repetido en alguna oportunidad, pero con mucha distancia entre revistas, pero tratamos siempre que sean diferentes. Y de todas las edades, repito, para poder generar esta unión también. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, digamos? ¿En qué rama decís, che, mira el laburo que están haciendo... acá y que no lo conocíamos? Digo, porque por ahí literatura conocés, fotografía podés conocer algo, porque es lo que más se ve, digamos, ¿no? Pero, ¿Qué es lo que los ha sorprendido a ustedes? Y el tema de ilustración es muy bueno, hay muy buenos dibujantes en la ciudad, impresionante, sí. Contemporáneos, ¿no? Lo que sí. Se usa más, ilustración digital, uh-huh. Pero fotografía, que no se le ha dado tanta bola, uh-huh. Que ahora están empezando hasta a incorporar la fotografía en los museos y demás, gracias a Fola también, que vino claro. Hace poco, ¿se acuerdan? Sí. Pero hay, no, es impresionante, pero ilustración es una cosa que no lo podés creer. Y ha crecido muchísimo, no sé si ha tomado mayor notoriedad en las redes, o el movimiento, digamos, de ilustración ha crecido. Sí, enorme. Bueno, por, obviamente. Por ejemplo, hay un local aquí en la ciudad, creo que si no me equivoco, lo he visto a través de redes. Los domingos a la mañana hacen encuentros y talleres para los más chiquitos, y tiene que ver con esto, con ilustración y enseñarles a los chicos a dibujar a través de la tecnología, ¿no? A través de la compu, con programas especiales. Está buenísimo, creo que, bueno, también obviamente los chicos lo que primero que hacen es empezar a dibujar, ¿no? Cuando somos chicos, claro, creo ¿sí? que es la salida más más rápida, pero es impresionante la calidad de arte que hay. Pero después en todo, el grabado también, la literatura que cada día está más en auge también, con el tema de las rondas de poesía, hay de todo, es una bestialidad hermosa lo que hay en Tandil de arte. En todo sentido, Tandil, ¿viste? Si mirás para el lado del deporte, tenés sí, claro. Un montón de cosas. Sí, sí, si bueno, mirás para el lado de cultura, del arte... El teatro también, ¿no? El teatro digo, siempre estuvo... Si mirás para la movida, teatro, la movida que tenés, sí, es impresionante. Sí, sí, sí, sí. Es el bagaje que tiene sí, Tandil sí. Es impresionante, sí. Sí, de hecho, me parece cuando uno busca en Tandil, digamos, ¿qué nos representa? ¿Qué nos representa a nosotros? Y vos, lo primero que haces es centrarte en lo que tiene que ver con el turismo barra gastronomía. Claro. Pero sí. Hay algunas otras cuestiones que te caracterizan, ¿eh? Me parece que debería darle más bola y que tiene que ver con toda la movida cultural artística. ¿Sí? Digo, Tandil es una ciudad que tiene muchísima movida cultural artística comparado con otras ciudades, ¿no? Me sí, parece que también habría que hacer eje ahí, digamos, que también somos bastión en eso. Sí, yo creo que sí. Para mí somos bastión. Estoy súper orgullosa del arte que hay en la ciudad. Es impresionante. Sí. Bueno, desde a poco siempre claro, pasa con claro, el arte, sí, que sí, es lo claro. Último que se le da bola, lamentablemente. Pero bueno, también por eso queríamos sí, crear Malas Artes. Por ahí lo último que se le da bola de manera masiva. Claro. ¿No? Claro. Pero digo, la movida es impresionante. Más individual. Dolores, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias venida. A ustedes. Probablemente te vamos a estar recibiendo nuevamente antes gracias. De la presentación, antes del 9 de diciembre, me para encantaría. Contarnos más detalles, no muchos detalles, obviamente, porque la idea es que así la gente vaya que se sorprenda ahí en la Casa de la Palmera. Y también, haciendo mención a esto, ¿no? La cantidad de espacios culturales uh-huh. O espacios donde la gente pueda mostrar su arte, que se han abierto también en la ciudad, y eso está buenísimo. Está buenísimo. Acá la agenda arranca los miércoles, ¿viste? Sí. Y hasta el domingo de la noche. Y se reengancha. En esa agenda, claro, sí. Es en continuado. Sí, en continuado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir. Adiós. Muy bien, hablábamos con Dolores Tuculet, quien es la directora de la revista Malas Artes, esta convocatoria que cierra el 20 de octubre. Y que se va a estar presentando allá por el 9 de diciembre. Seguramente vamos a estar haciendo hincapié más adelante sobre las diferentes...